¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, güey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, güey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, güey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Quiero al general porque quiere gozar, pues. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Yo quiero al general porque quiere gozar, pues. Nena. ¿Qué es lo que quiere esa nena? Quiero general porque quiere gozar, pues, nena. Que lo que quiere es san. Nena. Que lo que lo. Ella quiere general porque le gusta, nena. Que lo que quiere es san. Manda la mano, nena. Que lo que lo. Ella quiere general. Quiere gozar, pues. Que lo que quiere es san, nena. Que lo que quiere es san, nena. Wey. Que lo que quiere es san, nena. Ella quiere general porque quiere gozar, pues. Que quiere esa nena, ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Baila, porque le gusta. Baila, que lo que quiere esa nena. Ella quiere al general porque quiere gozar, pues. Nena. Que lo que quiere esa nena. Quiero al general porque quiere gozar, pues, nena. Que lo que quiere es san. Nena. Que lo que lo. Ella quiere al general. Quiere gozar, nena. Que lo que quiere es san. Nena. Que lo que lo. Ella quiere al general porque quiere gozar, pues.